Conmovedor su cariño. Gracias, juventud. La verdad me ha traicionado la emoción. Muy verdaderamente lo digo esto, estoy absolutamente emocionada. Muy buenas noches a todos. Voy a hacer referencia al hecho político que nos convoca hoy. Estamos haciendo el cierre de una campaña interna. Me parece que ha sido una campaña limpia, sin agravios, sin agresiones de un lado y del otro. Me parece que hemos honrado una herramienta fundamental en el ejercicio de la democracia como son las PASO. Y también me parece que hemos demostrado madurez política. En relación al Consejo Escolar, venimos a renovar nuestro compromiso público de trabajo y compromiso. Pero quiero hablarles especialmente y en forma particular a los protagonistas de la historia, a los que habitan las escuelas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que seguiremos impulsando las políticas públicas de integración y de igualdad de oportunidades, como es el transporte, como es el servicio escolar de alimentos, el SAE. Quiero decirles que seguiremos propiciando a todos ellos, les quiero decir que seguiremos propiciando las mejores condiciones de educabilidad para nuestros jóvenes y nuestros niños. Voy a hacer referencia a Alejandra, precandidata a diputada provincial. Siempre que hablo en honor a la verdad, relato hechos reales que me han sucedido en algún momento de mi vida. He conocido a Alejandra hace una década atrás o más, trabajando casualmente en las salas de la periferia de nuestra ciudad. Ella, como médica, trabajaba con las madres. Y yo, como profesora de atención temprana con los niños. Una mujer que la he visto construir políticas de solidaridad, políticas de humanidad, políticas de gestión. Una mujer que, sin conocernos demasiado más que el nombre y que nos unía solamente un nexo laboral y o profesional, me decía: ¿sabés dónde vive fulana de tal? Podríamos ir a la tarde a la casa porque me parece que está necesitando orientaciones u alguna otra cosa que no tiene sentido mencionar aquí. Y ahí estábamos. Entonces, queridos amigos, no me queda ninguna duda que Alejandra, conjugando hoy, transitando la política y ha demostrado hoy que es una mujer con capacidad y también con capacidad de trabajo, hará un ejercicio extraordinario en el desarrollo de su función. ¿Qué les voy a hablar del Goro yo, que ustedes no conozcan? Si del Goro hablan los vecinos de Saladillo, hablan las calles de Saladillo, hablan las escuelas de Saladillo, hablan las instituciones de Saladillo. ¿Y por qué digo que hablan los vecinos de Saladillo? Porque todos los vecinos saben que Goro trabaja para la coyuntura, trabaja para el aquí y para el ahora, que nunca va a dejar a un ciudadano sin ninguna necesidad básica insatisfecha. Y estoy hablando de la comida, estoy hablando del abrigo, estoy hablando de la salud, y eso lo saben nuestros vecinos. ¿Y por qué digo que hablan las calles de Saladillo? ¿Por qué digo que hablan las instituciones de Saladillo? ¿Por qué digo que hablan las escuelas de Saladillo? Porque además es un hombre que piensa en grande y lo ha demostrado con políticas públicas como los jardines maternales de una infraestructura espectacular, pero además... con contenido hacia adentro, con los CAPS, con las bibliotecas, con los centros de salud y con el asfalto. Son tantas las obras que estaría aburriendo de nombrar a todas, pero quiero resaltar que en cada obra, como dije, de los jardines maternales, se construyen con una infraestructura fabulosa, pero además con contenido. Entonces, tenemos un hombre que piensa en la coyuntura, pero también piensa en los problemas estructurales de nuestra ciudad. Un hombre que además tiene valores agregados en los tiempos que corren hoy, de una honestidad que lo caracteriza. Es un animal político, es un gestionador inalcanzable y es un trabajador innato. Por todo esto, Goro quiere seguir construyendo sobre lo construido. Para finalizar, voy a hacer tres agradecimientos a todos ustedes que están aquí desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por acompañarnos. A mi madre, que nos acompaña siempre. Y en particular, gracias. Y en particular, le quiero hablar a cada vecino de Saladillo. En nuestras caminatas nos han abierto la puerta todos los vecinos de Saladillo, en un marco de absoluto respeto, de educación. Nos han hecho sentar a su mesa, nos han convidado un mate, yo diría que nos han alojado. Hemos pensado juntos, porque nosotros hemos hablado, pero también hemos escuchado. Por lo tanto, hemos construido pensamiento. Pero sobre todo, quiero agradecerles a ellos porque nos han transmitido un optimismo y unas ganas bárbaras de seguir caminando. Por todo esto, quiero pedirles nuevamente a los vecinos que este domingo nos acompañen para que Saladillo pueda seguir hablando. Nada más y muchas gracias. Ahora entonces la profesora Laura Lacunza.